de los textos favoritos de prueba de los calvinistas es Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vance dice, cada calvinista, no importa qué otra cosa crea, utiliza este versículo para probar la elección incondicional. Nettleton afirma que este versículo es el que lo convirtió al calvinismo. White le dedica 4 páginas. Palmer se regocija y dice, aquí hay otro texto con una claridad asombrosa. La cruda sencillez de este texto es sorprendente. Ciertamente, ordenados para vida eterna es la traducción del griego de la palabra tazo. En este caso, tetagmenoi, encontrado en todas las principales traducciones, como lo señala White. Sin embargo, un número de traducciones parafrasean este versículo definitivamente de una manera no calvinista. La Biblia Viviente dice, como muchos que querían la vida eterna creyeron, la Biblia Enfatizada de Rotterdam dice, todos cuanto habían sido dispuestos a la vida cumpliendo la edad. La traducción Nazarena 2000 por Mark Heber Miller, todos aquellos que creían estaban dispuestos a la vida eterna. Sea cual sea las opciones divergentes de traductores y comentaristas, este versículo no puede deshacer lo que establecen otros cientos de textos. El calvinista, para apoyar sus creencias, asume que tetagmenoi significa predestinado a la salvación. Sin embargo, no es ese el significado en cualquiera de los otros 7 usos de tazo en el Nuevo Testamento. Si esa fuera la intención, ¿por qué se utilizó tazo y no proorizo, que significa predestinado? Por cierto, Adam Clark, siendo muy dogmático, declara que cualquier significado que pueda tener tetagmenoi, que es la palabra que traducimos ordenado, no incluye ninguna idea de preordenación o predestinación de ningún tipo. De todos los significados que se le asignan, ninguno puede estar en peor acuerdo con su naturaleza y significado como la que representa la intención de aquellos que están predestinados a la vida eterna. Esta no es de ninguna relación al término y nunca debe aplicarse a él. Ni tampoco el contexto apoya la posición calvinista, como lo declaran numerosos comentarios. McGarvey comenta que el contexto no tiene ninguna alusión a algo como un llamado de una parte y un rechazo del otro, sino que el escritor dibuja una línea de distinción entre la conducta de ciertos gentiles y de los judíos dirigidos por Pablo. Lucas dice, muchos de los gentiles estaban ordenados para la vida eterna. Es una actitud de la mente judía a la que Pablo está objetando y claramente es un acto de la mente de los gentiles al que Lucas pone en contraste con ellos. Varias autoridades analizaron la palabra ordenado en la KJV de la corrupta Vulgata Latina, que, como señala T.E. Page, tiene praeordenati injustamente. El comentario de Cook dice, el AVKJV ha seguido la Vulgata. Por el contrario, debería decir, fueron dispuestos para la vida eterna, como en Josefo. Asimismo, Dean Alford lo tradujo, como todos los que estaban dispuestos a la vida eterna creyeron. El testamento expositivo del griego dice, no hay ningún permiso aquí para el decretum absolutum de los calvinistas. Además, A.T. Robertson dice, la palabra ordenar no es la mejor traducción aquí. Designado, como muestra Hackett, es mejor. No existe evidencia que Lucas tenía en mente un decretum absolutum, de salvación personal. Gramáticos del griego nos dicen que tetagemenoi, un participio nominativo, caso tenso o perfecto, voz media pasiva de taso, se utiliza como el que indica una influencia sobre los gentiles hacia la vida eterna y creer en el Evangelio. Que esto habla de una influencia presente y, como dice Barnes, no es un decreto eterno. Así es aceptado generalmente. Al menos esta fue en parte la predicación persuasiva de Pablo, que encajaría en el contexto inmediato y todo el libro de Hechos, Pablo y Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos 14:1. El verbo es medio, por lo tanto implica acción personal entre aquellos que se ordenaron para vida eterna. Algunos afirman que los rollos del Mar Muerto, así como los comentarios tempranos de los escritores de la Iglesia, indican que los primeros 15 capítulos de Hechos probablemente fueron escritos primero en hebreo. El griego sería una traducción. Dicen los estudiosos que volver a una versión hebrea redactada, basada en equivalentes de griego-hebreo, palabra por palabra, Hechos 13:48, se debería leer más como muchos que se sujetaron o necesitaban o querían salvación, fueron salvos. Además, si ordenados fuera el significado correcto, estos griegos todavía tendrían que creer en el Evangelio y aceptar a Cristo por un acto de su propia fe y voluntad, como lo dice toda la Escritura.